Hola, hola, bienvenido al número 9. Muy buenas, el número 9, efectivamente. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Aquí andamos. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se encuentra? No me quejo. ¿Se encuentra o no se encuentra? Pues mira, sí, me toco, algo así. Ah, aquí estoy. Y además sí, en pleno verano. Sí, no bueno. se me toque mucho, que con las tenemos. Contacto y con buena educación. Yo, mira, la verdad que estoy muy bien, porque ahora estamos en verano, en veranito, y está haciendo buen tiempo, y estoy contento. Y me fui a dar un paseo al mercado. Sí, al mercado. Y a los trapilleos que se trae usted siempre entre manos. No, al mercado financiero no, al otro, al que tiene puestos ahí, tú te paseas y compras aquí unas cuantas frutitas y luego ahí compras una camisetita y tal, y la verdad que me lo pasé bien. Está ya allí, me estaba preparando mentalmente para este podcast, el número 9. Muy bien, pues me alegro que venga usted bien preparado, porque como siempre tenemos aquí morralla y metralla para dar y regalar. Y además compré pilas de estas Duracell, o sea que no hay problema. ¿Podemos dar publicidad en nuestro programa? Pilas de una conocida marca. Sí, de una conocida marca que por lo pronto no nos da patrocinio ninguno. O sea pues que, sí, no la nombramos. O sea que ahórrese usted la publicidad. Pues nada, tenemos temas, como tú decías, para ir para regalar. Para empezar podríamos, si quieres, hablar un poquito de algunas noticias que hemos leído durante esta semana y que nos han llamado especialmente la atención. Que nos un han poco llamado tristonas, todo se ha dicho de paso. Sí, la verdad es que para empezar el podcast número 9 del verano, veranito, la verdad es que no empezamos con muy buen pie. Pero mira, las damos así rápido que no se den mucho cuenta de venga, sí. Seguimos luego otra cosa. Y otra cosa que me parece que va a estar interesantona. Una noticia que estuve leyendo esta semana, que he leído esta semana. Vamos a darle aquí en nuestro maravilloso ordenata que nos la tecnología. Pues tiene que ver con, bueno, en este caso me entero de todo esto gracias a un artículo de García Luján, publicado en el Canarias Ahora, y tiene que ver con un señor que se llama Mohamed Dadaj, o algo así, no sé si lo pronuncio bien, es saharaui él, y este hombre pasó 24 años de su vida en la cárcel. Si no me equivoco, entró en la cárcel, porque, bueno, preparándome para el podcast y tal, ayer pues estuve leyendo algo sobre este hombre, y creo que entró con 19 años en la cárcel o algo por el estilo. ¿Con 19 añitos? 19 o 20 años. Y ha pasado 24 años de... Bueno, fue a parar, sus huesos fueron a parar a la cárcel por defender la independencia del Sáhara. Y, bueno, este hombre, como digo, ha pasado 24 años en la cárcel, y por primera vez fue en el año, pudo salir del Sáhara en el año 2002, si no recuerdo mal, que fue cuando recibió, efectivamente aquí lo estoy leyendo, en el año 2002, que fue cuando recibió el premio Rafto, se llama. El Rafto parece ser, según nos informa García Luján, y también hemos encontrado alguna información en la Wikipedia, se le considera el Nobel de los Derechos Humanos, ¿no? Se le da a personas que se han destacado especialmente en la defensa de los derechos humanos. Y es que este hombre, mientras estuvo en la cárcel, Mohamed Dadaj, no solamente pues sufrió la condición de preso político, sino que además pues tuvo una actitud pues muy muy proactiva, ¿no? Valga la repetición, un poco con los demás presos, ¿no? Viendo cuáles eran sus condiciones, en qué podía ayudarlo, emprendió alguna huelga de hambre. Es decir, que no solamente sufrió la condición de preso político, sino que también hubo represalias por este lado, ¿no? Por intentar defender las condiciones, la mejora de las condiciones de encarcelamiento de compañeros suyos que estaban por ahí por diversos motivos, ¿no? Y como se ha destacado por todo esto durante este tiempo y ha estado la friolera de 24 años en la cárcel, pues recibió, como decía, en el año 2002 el premio Rafto. ¿Por qué estamos hablando de él hoy? Pues Juan García Luján lo deja bastante claro, Iván. Sí, porque parece que, bueno, vaya por delante, que yo la verdad no conocía al personaje, no conocía a Mohamed Dadaj, ni lo que había hecho, ni lo que había sufrido, porque vamos, 24 años en una cárcel por defender pues una opción política como cualquier otra, ¿no? En este caso la autodeterminación del Sáhara, pues dice muy poco de el supuesto desarrollo democrático que dicen que se está dando en Marruecos, ¿no? Pero bueno, en fin. El caso es que la noticia esta nos llama la atención porque resulta que el señor Dadaj, que recibió, como tú dices, ese premio Rafto en el año 2002, pues parece que el mes de junio pasado, si no me equivoco mucho, lo invitó La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara, por el Sáhara, lo invitó, digo, a participar en una jornada que organizaba esta asociación en Canarias. Y parece ser que, bueno, la asociación empezó las gestiones para que se le concediera el visado a Mohamed Dadas para que pudiera venir a estas jornadas en Canarias. Empezaron esas gestiones con mucho tiempo porque, bueno, sabían que iba a ser un proceso difícil, diplomático, sabían que se podían encontrar con dificultades. Pues resulta que este señor, que ya es que no lo podemos repetir suficientes veces, ¿no? Ha sido galardonado con ese premio que consideran el Nobel de los Derechos Humanos, pues resulta que las autoridades españolas le niegan el visado para acudir a esas jornadas, ¿no? Le dicen simplemente no. No puede usted acudir a Canarias a participar en esa jornada O sea que para que nos sin dar entendamos, explicación. no ha podido entrar en territorio del Estado español, en este caso en Canarias, porque no tiene el visado correspondiente, denegado por las autoridades españolas. Así es. Bueno, pues ahí lo dejamos, Iván. Me parece que este tema es. Yo no sé muy bien ni en qué adjetivo emplear. A mí me dejó de piedra el artículo de García Luján cuando lo leí. Mira, a mí me vienen tres palabras a la cabeza. Alianza de civilizaciones. Bueno. Viene usted fino hoy, vamos a dejarlo ahí, Y vamos a dejarlo ahí en la. no digo nada y lo digo todo. Sí, como dice el otro. Más temas, en concreto, siguiendo pues la actualidad internacional esta semana, y nos vamos ahora a Bulgaria, ya comentaré ahora por qué, pues nos enteramos de que el jueves por la mañana, muy temprano, a eso de las 6:30 de la mañana aproximadamente, pues los vecinos de un barrio de Sofía, hablamos de la capital de Bulgaria, que es un Estado miembro de la Unión Europea, como saben, desde enero de 2007, escuchan una explosión, una gran explosión que da como resultado, bueno, porque se rompan cristales, no hubo que lamentar daños personales ni ninguna muerte, afortunadamente, pero fue una gran explosión. Personas que salieron a la calle lo comparaban, la imagen que vieron con la famosa foto esta de la bomba atómica de Hiroshima o Nagasaki, ¿no? Este Sí, hongo el hongo de humo ese. enorme que vieron, y es que había explotado un depósito militar, un almacén militar en una región de una zona de la capital búlgara que se llama Chelopechene. Bueno, pues en Chelopechene explota este almacén y bueno, pues imagínense ustedes el miedo que generaron los vecinos, ¿no? Y no La solamente el explosión miedo. fue como de toneladas de explosivos, me Toneladas de comentabas, ¿no? explosivos, sí, O efectivamente, sea, no tengo poca cosa, la. no poca cosa, ¿no? Un arsenal que va y explota, por lo visto. Sí, O sea, una efectivamente. cosa gorda. Estamos hablando de un almacén militar construido a finales de los años 60 y que el Ministerio de Defensa en concreto tenía pensado ya pues trasladar a otro lugar hacía algunos años y se ha demorado en este traslado y bueno, y ha ocurrido este accidente. Bueno, accidente, en este momento yo no sé exactamente si se trata de un accidente porque esto que existe la versión de que haya podido ser un acto terrorista también. Pero en cualquier caso, cualquiera que haya sido el motivo de la explosión, lo que ocurre efectivamente es que hay toneladas de explosivos que van explotando progresivamente, porque después de la primera gran explosión, 24 horas más tarde, todavía continuaba habiendo explosiones pequeñas, porque imagínate lo difícil que puede ser gestionar una explosión de estas características. Una vez que ha comenzado la situación, pues no pueden entrar todavía los bomberos, ni pueden entrar personal de protección civil, porque pueden morir en el intento, si de repente se produce una explosión más pequeña en ese momento. Bueno, ¿a qué voy? A lo que voy es que 600 casas se han visto afectadas por esta explosión. 1.700 personas han debido ser evacuadas y durante 12 horas el aeropuerto de Sofía pues estuvo cerrado. ¿Por qué comento esto ahora? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues sencillamente porque, como decía, el Ministerio de Defensa búlgaro hacía ya algunos años que se estaba planteando el traslado de estas instalaciones y se estaba planteando el traslado de estas instalaciones, puesto que cuando fueron construidas a finales de los años 50, estaban a varios kilómetros de la capital búlgara. Pero claro, Sofía, como todas las grandes ciudades, pues ha ido creciendo, en este caso de manera radial, y se ha terminado por encontrarse muy cerca de este almacén militar. Con lo cual, ya decían, no puede haber un almacén de estas características al lado de la capital. Y es que a la hora de construir emplazamientos, perdón, infraestructuras con cierta peligrosidad, siempre se tiene en cuenta que el emplazamiento no esté demasiado cerca de la población Sino la civil. cercanía de esa infraestructura peligrosa o potencialmente peligrosa, ¿no? Pues Sí, se tiene en cuenta como criterio de seguridad primero la cercanía, ¿no? Y Hasta donde yo sé. de hecho, si no me equivoco, hay una directiva de la Unión Europea que hace referencia a la pirotecnia en este sentido, ¿no? Creo que sí, si no me equivoco mucho, la directiva Seveso, ¿no? Que a raíz de un, creo, a raíz de un accidente con un almacén de material pirotécnico, pues ese accidente dio lugar a legislación luego que regulaba, creo, la situación o dónde pueden almacenarse este tipo de material, etcétera. Y creo, si no me equivoco mucho, creo que incluso hay una directiva, ¿no? Que recibe el nombre de esa localidad, la directiva Seveso. Espero no equivocarme mucho. Teniendo en cuenta eso precisamente, es decir, la cercanía y la peligrosidad. Bueno, pues ¿por qué me ha venido a mí todo esto a la mente mientras leía estas semanas las noticias sobre lo ocurrido en Sofía? Pues me ha venido a la mente porque, como saben ustedes, hay un proyecto para construir una planta gasificadora en el sureste de Gran Canaria. Una planta gasificadora que los representantes de los tres grandes partidos en Canarias, del Partido Socialista, del Partido Popular y de Coalición Canaria, parecen decididos a construirlo en Arinaga, es decir, al lado de una población. La comarca del sureste, no solamente el ayuntamiento de Agüimes, sino toda la comarca del sureste que agrupa a los ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, se han manifestado en contra del emplazamiento y han dicho que si se tiene que construir esa gasificadora, que se haga lo que llaman offshore, es decir, mar adentro. Que se me entienda bien, no estoy queriendo comparar un almacén militar con toneladas de explosivos con una gasificadora. No soy experto y por tanto no me voy a manifestar sobre hasta qué punto esta comparación podría ser posible o sensata. Ahora, lo que sí digo es que siempre que se va a construir una infraestructura con cierta peligrosidad, se tiene en cuenta que el emplazamiento no esté cerca de una población. Cuando los responsables del Ministerio de Defensa búlgaro no habían trasladado todavía este almacén militar, pues no lo hayan hecho porque lo último que se le pasaba por la cabeza es que pudiera ocurrir algo como esto. Evidentemente no querían que ocurriera algo como esto. Pero es que garantías de seguridad 101% nunca existen. Y precisamente por eso, porque no existen estas garantías de seguridad, las infraestructuras potencialmente peligrosas se construyen lejos de los núcleos poblacionales. Bueno, y pues yo dejo también esto sobre la mesa con respecto a las personas que están defendiendo la construcción de la gasificadora al lado del núcleo poblacional de Arinaga. Que nadie espere a que ocurra algo para luego decir, ay, este no era el lugar adecuado. Ya los ayuntamientos de Santa Lucía, Ingenio y Agüimes están dejando claro que no quieren que se construya esa planta gasificadora al lado de un núcleo de población. Así que bueno, estas son un poco las noticias que no sé si hay alguna más, Iván, que pudiéramos comentar o podríamos pasar ya al segundo bloque del día de hoy. Hombre, pues yo creo que mejor pasamos al segundo bloque, porque si seguimos comentando noticias como esta, a lo mejor vamos a Se tener nos que. marcha la gente. Chacho, quita para allá. Por cierto, no quiero adelantar, pero al final del programa tenemos duelo. Pero bueno, ya no quiero adelantar mucho. Sí, mejor no nos adelantemos. Bueno, mira, an antes de seguir con otra cosa, acabo de comprobar que la directiva Seveso 2 existe, pero no el accidente que dio pie luego a esa legislación ocurrió en una planta química. Una planta No, química. sí. Que también tiene cierto. Por eso digo que no estamos hablando de este almacén militar como ejemplo único. Sí, ni como material comparable a. No, no, en absoluto, ¿no? Pero abstrayéndonos de el arsenal, de que sea un arsenal o no, en fin, se trata de infraestructuras potencialmente peligrosas y, coño, la seguridad es lo primero, ¿no? Como tú decías, yo todavía no entiendo muy bien cómo hay quien aboga por la construcción en tierra de esa planta regasificadora en Arinaga, ¿no? Cuando la peligrosidad no se le escapa a nadie, ¿no? Ojalá y no ocurra nunca nada, nadie lo quiere. Pero, hombre, como tú decías, la seguridad al 100% nunca existe. No, no, es Así que, así. ¿por qué arriesgarse? Lanzo yo esa pregunta. ¿Cuál es realmente el valor añadido que tendría esa regasificadora en tierra? Porque desde luego, si el valor añadido es ahorrar dinero, yo me echo a temblar. Si vamos a ahorrar dinero para poner en peligro vidas humanas. Hombre, entonces ya ponemos sobre la balanza, ¿ahorramos dinero o ahorramos vidas humanas? ¿No? ¿Qué pesa más? Pues entonces, en este segundo bloque, queríamos ya entrar a tratar otro tema que también tiene mucha tela que cortar, que no es otro que el de la inmigración y cómo vemos la inmigración normalmente, pues, en nuestra vida diaria, a través de los medios, etcétera, etcétera. No, sí, pero te doy la palabra, que estás hoy tú aquí de aprendiz de brujo. Pues sí, me estoy mordiendo la lengua, yo estoy parlanchín. No, mira, ahora en serio, el tema este de la inmigración es un tema, como se suele decir, porque creo que preocupa a mucha gente, con motivos, es algo que está muy presente en nuestras vidas y que, por desgracia, está presente a veces a golpe de titular y de fotografía que lleva como pie a muchas veces la muerte de personas. Es decir, no estamos hablando de una cuestión quizá que podría pasarnos más desapercibida, como puede ser, pues qué diría yo, me gustan más o me gustan menos las ideas de fulano o de mengano, creo que por aquí vamos bien o por allá vamos mal. No, estamos hablando de cómo el mundo pobre toca las puertas del mundo rico de una manera pues a voz en grito, ¿no? Sí, y si me permitas una cosa que quería decir, que además me parece muy muy interesante, es que la inmigración, si no me equivoco mucho, que yo creo que en este caso no, en otras cosas sí, en esta un poco menos. Equivócase, hombre, eso es bueno también. Pues ahí voy. Que la inmigración y la idea que tenemos de la inmigración y la visión que tenemos de la inmigración nos la dan los medios, ¿no? Mira, sí. O sea, que es una visión mediatizada, ¿no? Ahí hay un intermediario, porque yo mismo la idea que tengo y la información que tengo sobre el fenómeno de la inmigración es la que tengo a través de la televisión, la radio o la prensa escrita, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso ya me parece un dato interesante. Mire, yo creo que sí, porque si nos paramos a pensar en eso, el fenómeno de la inmigración no es un fenómeno que esté afectando solamente a Canarias en este momento, o solamente a los países de la Unión Europea, es un fenómeno global ahora mismo, uh-huh. ¿No? Porque esto, que si vives en Estados Unidos, el tema de preocupación, uno de los temas de preocupación principal puede llegar a ser la inmigración ilegal procedente de México y de otros países de América Latina. Si vives en la España continental, pues la inmigración procedente del norte de África, pero si es que viven en Italia, puede ser en determinados momentos, hablo de los últimos 10 años, pues ha sido la inmigración albanesa, en otros momentos ha sido la inmigración procedente también de ciertos países del norte de África, de los Balcanes, porque había guerras allí y la gente salía por patas, como podía y cuando podía, y llegaba a Italia. Ahora es la inmigración rumana, por último, en Italia. Quiero uh-huh. decir, es un tema que está en boca de mucha gente, y por buenos motivos. Ahora, sobre este tema, y efectivamente depende mucho de, no solamente, como tú decías, Iván, en mi opinión, de qué medios de comunicación leemos o escuchamos o vemos, sino también de la lengua que hablamos. Porque si yo vivo en Francia, por ejemplo, y leo la prensa francesa o veo la televisión francesa, recibo una visión del asunto. Si vivo en la España continental, otra visión del asunto diferente. Si vivo en Estados Unidos, otra visión del asunto diferente. Si vivo en Italia, lo mismo. Es decir, claro, vamos conformando nuestra visión de la realidad conforme a la lengua que hablamos, la cultura en la que estamos insertados, los medios de comunicación, que son como ventanas, ¿no?, que se nos abren, uh-huh. que algo puede ocurrir a miles de kilómetros, y a nosotros nos puede parecer que nos estuviera ocurriendo casi que en el salón de casa. Pero claro, sobre esto podemos hablar como de un problema o podemos hablar como de una oportunidad. Y quizás alguno esté frunciendo el ceño ahora y diciendo, ¿de qué carajo está hablando ahora este buen señor? Bueno, pues yo me voy a lanzar a la piscina. Yo en los últimos días he estado pensando en algo que creo que me gustaría compartir con más gente. Y que es lo siguiente. La inmigración no la vamos a evitar a corto plazo, ni probablemente a medio plazo. Esto es una realidad que tiene que ver con que hay países extraordinariamente pobres, con que hay situaciones sociales en algunos casos insostenibles, uh-huh. guerras de por medio, conflictos étnicos, dictaduras, tasas de paro altísimas, personas que viven por debajo de un dólar al día, es decir, situaciones que son a veces realmente insostenibles. Y por otro lado tiene que ver también, como no, con los medios de comunicación, con internet, etcétera, etcétera, y con que yo puedo estar en una pequeña aldea en un país del noroeste africano con menos de un dólar al día, pero resulta que en el bar del pueblo hay una antena parabólica puesta donde están poniendo la final de la Eurocopa. Hombre, yo creo que todos hemos visto imágenes que llaman mucho la atención, ¿no? De barriadas, de chabolas prácticamente, de gente que vive en condiciones muy, muy, muy duras y muy difíciles. Y sin embargo, prácticamente cada chabolilla tiene su parabólica, ¿no? Nada menos. Y ves al pibe con la camiseta del Real Madrid o del Barcelona o del Manchester, sí. Y ese es su sueño. Sí. El día de mañana jugar en uno de esos grandes equipos. Claro, como ustedes comprenderán, 100 millones o 200 millones de pibes no pueden jugar en el Manchester. Ahora, que un 1% de ellos si no terminan jugando en el Manchester, terminan intentando llegar a Europa. Pues sí, también es verdad, porque quieren vivir el sueño europeo. Quieren vivir el sueño europeo. O sea, eso es una realidad. Sí, que se lo vendemos nosotros, ¿no? Ah, por supuesto. No, no es solo, no es ya la tremenda desigualdad que hay, sino cómo nosotros incluso les vendemos y les diría, incluso les restregamos en la cara, ¿no? La diferencia que hay. Porque, sí, hombre, porque nosotros somos los ricos, sí, y ellos son los pobres. Y los programas que pone la televisión, vamos, por lo menos lo que es la televisión española, no más que verlo, ¿no? Toreros, futbolistas y gente famosilla que nos muestran qué bien se vive y cuánto dinero ganamos y qué bien que estamos. Aunque no hagamos lado con un canuto ni nos importe tampoco. Claro, y una persona, un joven, un adolescente que esté en un país del noroeste de África, por poner la zona geográfica más próxima a Canarias, y que vea eso por la tele, no tiene que hablar español, en primer lugar, para poder comprender en qué contexto cultural se está produciendo, sí, eso. Pero es que incluso si habla español o entiende el español, ve la tele. Sí, sí. Bueno, también te quería decir que eso ya afecta a los jóvenes nuestros propiamente, ¿no? No hay que irse a ningún lado. Bueno, jóvenes, jóvenes y no jóvenes. Esto afecta, pues, a todo el mundo. Es que yo ya me he encontrado a veces en situaciones en las que me han preguntado abiertamente, ¿para qué quiero yo estudiar una carrera universitaria? ¿Para qué voy a ir yo a estudiar? ¿Para qué? Claro, ante esa pregunta que hace uno, pues bueno, pues si esos pueden ser los efectos en nuestra propia sociedad, yo me pregunto cuáles no serán los efectos de ese tipo de televisión o de medios de comunicación en poblaciones tan deprimidas. Mira, sí, muy interesante lo que estás diciendo. La sociedad del espectáculo, vista a través de los ojos de alguien que vive a miles de kilómetros en una situación social deprimida y cuyo sueño único casi puede ser, pues, cruzar el charco, sí, y plantarse en el mundo rico. Claro, yo me pregunto, ¿cómo le vas a decir a esa persona? No, mira, esto aquí es así como tú ves en la tele, pero no vengas. Para ti no. Esto no es para ti, exactamente. Esto no... Vamos... Lo siento, pero no vengas. Es mejor que te quedes en tu casa. Es que, vamos, todas las campañas o todos los acuerdos que se suscriban, que me parece que van a conseguir bien poco ante esta realidad tan poderosa. Claro, al mismo tiempo, yo también entiendo, lo entiendo perfectamente, la preocupación de las personas que ven, como en un territorio limitado, como es el territorio del archipiélago por canario, supuesto. Pongamos el caso de Fuerteventura, por ejemplo, que quizás es el caso más clamoroso, ¿no? De repente se triplica la población en el plazo de 10-15 años, hablamos de el 300%, ¿eh? Se triplica la población en aproximadamente 10-15 años, y claro, las personas del lugar empiezan a sentirse desplazadas, porque esa sociedad no tiene capacidad de absorción en tan corto espacio de tiempo para las personas llegadas de otras comunidades del Estado español, de países africanos, de países europeos, algunos de los cuales no hablan español, otros que hablan español pero que no conocen nada sobre la cultura canaria o sobre la cultura majorera. Es decir, eso tampoco es de recibo. Es decir, un crecimiento tan rápido sin que... Por no hablar ya de las consecuencias que eso tiene sobre las infraestructuras como los hospitales, las escuelas, las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es lo mismo gastar, tener un presupuesto trianual o para 4 años previsto para una población X que para una población que de repente excede a lo mejor en no sé cuántos miles de habitantes, ¿no? Lo previsto. Uh-huh. Eso es así, ¿no? Ahora, yo propongo, Iván, que le demos un poco la vuelta a la tortilla. Es decir, teniendo en cuenta que no vamos a poder parar la inmigración irregular, en este caso a Canarias, en el corto plazo, que esto va a seguir ocurriendo. Es decir, se tienen que tomar medidas a medio y a largo plazo, porque si no, puede llegar un momento en que hay una crisis, hombre, social en Canarias. Está claro que, vamos, lo uno no quita lo otro, ¿no? Canarias tiene que sobrevivir como pueblo y como sociedad, y Canarias no podrá sobrevivir pues abriendo de par en par los brazos a todo lo que venga y al volumen de inmigrantes que sea, ¿no? O sea, que igual que decíamos lo otro, no le puedes negar, es inhumano negarle el sueño de progreso y desarrollo a esas personas, máxime cuando somos nosotros los que los estamos explotando, porque nosotros, no nosotros en el sentido de canarios, ¿no? Pero sí nosotros en el sentido de mundo desarrollado occidental, porque la deforestación que se da en África Occidental no se debe a los pueblos africanos, ¿no? Son las empresas europeas mayormente las que deforestan allí, ¿no? También son las empresas europeas las que explotan los recursos naturales en África, ¿no? Como el petróleo en Nigeria y todos los recursos fósiles que tiene ese continente, ¿no? Ahora se habla de los chinos que también están entrando, por supuesto que sí, como no podía ser de otra manera, los norteamericanos. Eso es así, y no se, es inhumano negarles la posibilidad de desarrollo a esos pueblos y esas personas. Ahora, lo que no podemos hacer tampoco es permitir que nosotros como canarios desaparezcamos como pueblo y sociedad, ¿no? No podemos porque no tenemos la capacidad de acoger a toda esa gente, no se puede, ¿no? Igual que decimos lo uno, hay que decir lo otro. Nosotros también tenemos que poder sobrevivir como pueblo. Y eso, bueno, esto desde luego sería un debate de muchos programas. Es decir, hablábamos antes de un señor de Mohamed Dadás que no podía venir a Canarias, en este caso, a una comunidad autónoma del Estado español, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores le niega un visado. Canarias no tiene una política de inmigración propia. Canarias tiene una política de inmigración que es la política de inmigración del Estado español. Y se está manifestando claramente insuficiente en este sentido. Es decir, cuando se habla de regular los flujos de población en Canarias, no estamos hablando de introducir medidas nuevas. Estamos hablando de introducir, perdón, no estamos hablando de una filosofía nueva. Esa filosofía existe en todos los territorios del mundo. No hay ningún territorio del mundo que diga, tenemos todas las puertas. Les pongo un ejemplo, un país como Canadá, que tiene una densidad de población, la de Canarias anda por 180 kilómetros, 180 habitantes por kilómetro cuadrado o algo por el estilo. La de toda Canarias, ¿eh? Porque si nos vamos ya, por ejemplo, a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la densidad de población anda como la de las ciudades más altas de Asia, ¿no? Pero si hablamos de todo el conjunto del archipiélago, hablamos de unos 180, 170 y pico habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, eso en el conjunto del archipiélago. En Canadá, no sé si hablamos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado o 4, no llega. Bueno, pues sin embargo, tiene una política de cupos. Es decir, es verdad que es uno de los países que más inmigrantes aceptan en el mundo, pero dentro de unos cupos. No puede llegar quien quiera, cuando quiera y como quiera. No, no. Usted hace una solicitud, usted se gasta las perras haciendo la solicitud, y una vez que ha sido estudiada esa solicitud, si usted entra dentro de los criterios que ese año se consideran los chaches y los convenientes, usted entra en Canadá. Si no, no. Y estamos hablando de un país que tiene una densidad de población que no llega a 4 habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso de Canarias estamos hablando de casi 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, evidentemente hay un problema demográfico. Y no solamente un problema demográfico, también puede haber un problema social y cultural, como decíamos hace solo un momento. Canarias tiene todo el derecho del mundo como sociedad a sobrevivir como sociedad canaria, es decir, con su cultura, su identidad, su manera de ser, su way of life, que dicen al otro lado del Atlántico, pues como cualquier otra sociedad en el mundo. Ahora, yo lo que propongo es lo siguiente. Ahora, tras una pequeña pausa, en el tercer bloque del programa, hablar de la inmigración no solamente como un problema, o no principalmente como un problema, sino de la inmigración como una oportunidad, convertir la necesidad en virtud y ver de qué manera, y yo voy a aportar, Iván, modestamente mi granito de arena, cómo la inmigración, además de o junto con de ser un problema, puede ser también una oportunidad para convertir a Canarias en una sociedad más competitiva en el siglo XXI. Hablabas tú, Agustín, ahora mismo de la inmigración como oportunidad, no como problema. A mí me suele resultar incómodo que se hable de la inmigración como problema, ¿no? Es un fenómeno, más que un problema, creo yo, y un fenómeno que tiene lados muy negativos, pero que no, que igualmente tiene sus lados positivos, ¿no? O debería tenerlos, por lo menos. ¿A qué te referías tú con ver la inmigración como una oportunidad? Pues mira, yo me refiero, ya te digo, no exactamente que lo haya pensado sobre la última semana, pero una intuición que un poco he ido desarrollando esta última semana. Me refiero a que hay grupos de población en Canarias desde hace, si pensamos, desde hace muchos años. Por ejemplo, el caso de los indios, ¿no? Los famosos indios de los bazares y tal. Pienso en, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife, donde hay bazares con indios. Esta comunidad, si tú lees las obras de Alonso Quesada, ya aparecen los indios, ¿no? Que muchos provienen de Pakistán, por cierto, y tal. Bueno, pues esta comunidad lleva ya más de 100 años en Canarias, ¿no? Pero también hay, pienso ahora, por ejemplo, los coreanos en la zona de las canteras del Puerto de la Luz. Y no solo, la zona ya, la zona incluso subiendo un poco escaleritas, la parte baja de escaleritas también, por ahí hay una comunidad coreana. Pienso, hay un colegio japonés también por la zona de Tafira, Sí. cerca de la ciudad de Las Palmas. Es decir, hay comunidades que ya, bueno, algunas, como decía, la comunidad india que llevan más de 100 años, otras que llevan menos, algunas relacionadas con, pues con zona portuaria, otra relacionada con otro tipo de cosas, pero lo importante, lo que quiero decir es que este fenómeno no es nuevo. Este fenómeno de la inmigración a Canarias no es nada. Bueno, no, no, hablar de la conformación de la sociedad canaria. Eso te iba a decir, nos podemos remontar, bueno, pues. Los normandos. 500 y pico años atrás. Los portugueses, los flamencos. Los ingleses en el siglo XIX, XVIII, los irlandeses. Es decir, este fenómeno no es nuevo. Ahora, lo que sí que es nuevo es el que la sociedad canaria. Digamos que Canarias ha pasado de ser un país de emigración a ser un país de inmigración. Eso sí es un fenómeno nuevo, que por cierto, un fenómeno nuevo que también está viviendo, por ejemplo, Irlanda. No olvidemos que se maneja como uno de los criterios de por qué Irlanda votó que no al Tratado de Lisboa, a que de repente se están empezando a ver las orejas al lobo, las vacas flacas, y que la riqueza económica no solamente trae dinero, también trae inmigrantes, gente que viene de otros lugares, de Europa o del mundo, y los irlandeses no saben muy bien cómo encajar todo esto. No piensen ustedes, ni mucho menos, que Canarias es el único país que se enfrenta a este tipo de problemas o que tiene ciertas incomodidades a la hora de digerir toda esta cuestión. ¿Pero a qué es lo que me refiero? Ahora mismo hay ciertos contingentes de inmigrantes. Pienso, por ejemplo, en los inmigrantes que llegan de la España continental. Pienso en los inmigrantes que llegan de la Unión Europea, de Alemania, Holanda, el Reino Unido, etcétera, que, vamos a decirlo de esta manera, son bien recibidos. Es decir, por lo menos públicamente no se plantea esos flujos migratorios como un problema. Públicamente. Es que yo iría más allá. Públicamente no se plantean esos flujos migratorios, punto. No se plantean ni como flujos migratorios. Es que públicamente hablamos de inmigración como los pobres inmigrantes africanos que vienen jugándose la vida, porque se dice pronto, ¿no? Pero se juegan la vida en un cayuco, en una patera. Muchas veces esa es la última parte de su viaje, un viaje en el que se pegan muchas veces un año entero vagando por África hasta llegar a la costa para poder meterse en el cayuco, en la patera y demás. Esa es la inmigración que aparece en los medios. Sin embargo, sabemos que numéricamente ni siquiera es el flujo migratorio más importante que llega a Canarias, ¿no? Probablemente sea el más dramático, pero según las cifras, la inmigración llega por los aeropuertos principalmente. Tenemos de un tiempo a esta parte mucha inmigración latinoamericana, hay por supuesto muchísima inmigración de española. Y una inmigración, un tipo de inmigración que de la que no se habla nunca, que es la europea, ¿no? La europea continental de la Unión Europea. ¿Cuántos alemanes no tienen segundas residencias en Canarias? O ingleses, o finlandeses, o los que sean, ¿no? Creo que esa gente también cuenta como inmigrantes. Y esa gente también tiene problemas de integración, algo sobre lo que no se suele hablar. Hay casos sangrantes. Hay comunidades enteras que no quieren aprender el español o que no quieren relacionarse con los canarios, más allá de ir a pedir un cortado, una cerveza. Sí, casos sí, que se conocen, pues, efectivamente. Que no se plantean como un problema, efectivamente, no a la se hora de hablar de la inmigración. Sí, no se plantean como un problema, en fin, allá cada cual con su vida. También están las libertades individuales, ¿no? Pues yo decido tener más o menos relaciones sociales aquí en este sitio, ¿de acuerdo? Cada cual es dueño de su propia vida personal, pero eso no nos puede llevar a situaciones en las que haya comercios en los que el servicio se preste en un idioma extranjero. Uh-huh. No nos puede llevar a situaciones en las que en un comercio nos presenten a la hora de prestarnos un servicio un contrato en una lengua extranjera. Donde en una comunidad de vecinos la lengua de comunicación sea el alemán, habiendo canarios presentes. Pues por supuesto. Y lo que no puede ser es que haya situaciones en las que personas que viven varios meses del año en Canarias, pues como por ejemplo lo que ocurre con la cárcel que van a construir o que está proyectada en Juan Grande, ¿no? Que hay vecinos extranjeros que quieren participar en las manifestaciones, etcétera, etcétera, pero que se piden que les den información en inglés para ellos poderse entender, porque hasta ahora no han tenido mayor contacto con la comunidad y todavía no son capaces de entenderse en español, ¿no? Hombre, no hace falta hablar español como Cervantes, pero yo veo ahí un problema de perspectiva, ¿no? No se trataría de que le brindaran a estas personas información en inglés, ¿no? Que, hombre, ayudar siempre hay que ayudar, por supuesto, pero se trataría, yo creo, más bien de que esas personas, ahora que se les plantea un problema en esa nueva comunidad en la que viven, pues que esas personas hagan un esfuerzo por acercarse, ¿no? Por por aprender español y por integrarse e interesarse por los problemas de la comunidad. No digo que sean todos así, por supuesto que no. Lo que digo es que eso se da y es un problema, porque eso sí que es un problema que no se trata, y la inmigración también es eso. No, pero no se habla de ello como de inmigración. Lo cierto es que cuando se habla de inmigración se suele hablar de tres flujos migratorios que me vienen a mí a la cabeza ahora mismo, que son los inmigrantes de origen latinoamericano, los inmigrantes de origen subsahariano y los inmigrantes marroquíes prácticamente. Y yo creo que en ese sentido, me voy a centrar ahora en estos tres núcleos de población, sobre todo en el último, porque creo que aquí es donde la mayoría de la gente ve un problema cuando piensa en la inmigración. La mayoría de los canales piensan en, bueno, en el caso de los inmigrantes latinoamericanos, hablan español, son cristianos, de cultura cristiana, además son personas, y esto hay que decirlo, que algunas personas consideran más sumisas o más, por lo menos menos conflictivas, por decirlo de manera eufemística, porque es verdad que hay problemas culturales que vienen dados por hablar otra lengua, pero no olvidemos que, por ejemplo, hay gran número de empleadas de hogar, ahora mismo en Canarias y cada vez más, que provienen de países de América Central, por ejemplo. Esto es un fenómeno que se está extendiendo con cierta rapidez, al menos en las islas capitalinas, y bueno, lo dejo ahí. No hay ninguna recámara ni ninguna crítica detrás, pero lo que quiero decir es que a lo mejor entran mejor porque, en fin, son personas a las que se considera obedientes o algo por el estilo. Este grupo de población, digamos que no es el que presenta mayores problemas a la hora de pensar en la inmigración. Con respecto a los inmigrantes subsaharianos... Hombre, está la cuestión del idioma también. Claro, que hablan el mismo idioma. Claro. Entonces, evidentemente, claro, esto facilita mucho la comunicación. Bueno, también hay gente que llega de Argentina, que llega de Venezuela, inmigrantes retornados. Y en el caso de hablamos también de contingentes que tienen que ver, por ejemplo, con médicos, enfermeras, o sea, es una inmigración bastante variada, pero en cualquier caso, que más que menos se está integrando, o al menos así la gente lo ve, al menos así la gente lo vive. Con el caso de los inmigrantes subsaharianos se vive de otra manera. Cuando no hay un comportamiento abiertamente racista, que a veces existe, ¿no? Esta persona no me gusta porque es negra o lo que sea, digamos que no se piensa en ellos como que personas que se puedan integrar el día de mañana. Son extranjeros que viven en Canarias. Personas que por una razón X están viviendo en este momento temporalmente en Canarias, y por motivos o económicos o de guerra en sus países. Pero no se les considera como personas integrables en líneas generales. Pero digamos que tampoco se les ve como personas conflictivas. Vuelvo a la idea de antes, ¿no? Voy a dar la tercera categoría, que creo que es donde se concentran muchas veces las críticas, ¿no? A veces con razón, entiendo que a veces sin razón. Cuando hablamos de los inmigrantes magrebíes, concretamente de los inmigrantes marroquíes, se les ve como personas potencialmente no integrables y además conflictivas muchas veces. Si a eso le añadimos que a veces no comprenden la lengua española, pues ya hay gente que se siente incómoda con su presencia cuando hay muchos en el barrio, que son musulmanes, aparece el elemento también religioso de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que aquí podemos retomar la cuestión de los medios de comunicación y la imagen que tenemos de la inmigración, que la tenemos más bien a través de esos medios y no tanto basándonos en nuestra realidad? Porque a mí hay un fenómeno, o bueno, no llega a la categoría de fenómeno, pero hay detalles que a veces me llaman mucho la atención. Por ejemplo, yo esperaría que cualquier canario fuera capaz de decir si una persona es saharaui o una persona pues no lo es. Pues resulta que no, resulta que me encuentro con gente joven y no tan joven, pues los ve por la misma playa de las canteras, que muchas veces se reúnen allí, personas saharauis que hasta donde yo sé no han tenido nunca ningún problema de integración en Canarias, y empiezo a ver actitudes de gente que los ve como si fueran otra cosa, ¿no? Pues ya están aquí los marroquíes, no se integran, no sé cuánto los marroquíes. No son marroquíes, son saharauis. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto? Y vaya, esto sin demonizar a los marroquíes por ningún lado, ¿no? En fin, ¿qué culpa tienen ellos de esto tampoco? Pues prácticamente ninguna, ¿no? A lo que voy es a que probablemente al tener nuestra visión de la inmigración mediatizada por los medios, nuestra visión quizás un poco más española que canaria, tengo la impresión, ¿no? La inmigración saharaui creo que es un fenómeno especialmente importante en Canarias. No creo que lo sea tanto en España. No, yo creo que no. Y eso podría tener que ver, ¿no crees? Mira, la verdad que ahora que lo preguntas, me acabo de apuntar rápidamente aquí un par de ideas, porque Yo creo que sí y no, al mismo tiempo quiero decir, creo que podría ser uno de los factores, uno de los factores. A mí se me ocurre que por un lado los medios de comunicación pueden influir, sí, ahora incidiré un poco sobre esta idea, pero verá que históricamente la idea del moro, del que venía del otro lado del mar, es verdad que si nos remontamos atrás en la historia de Canarias, si nos vamos hacia atrás en la historia de Canarias, es verdad que estaban las racias, ¿no? Que hacían los piratas berberiscos, que venían a las costas, sobre todo a las poblaciones costeras de Canarias, y que se veía a la persona que venía de allá, del otro lado, ¿no? Más allá de Fuerteventura, cuando llegaban a Fuerteventura, a Lanzarote, a Gran Canaria. Venían muchas veces a capturar esclavos o estaban en guerra abierta con a lo mejor con señores feudales de la época, castellanos, etcétera, etcétera. Es decir, creo que a lo mejor podría haber algo de eso. Pero también es verdad que ahora mismo, yo supongo que ahí esto es un fenómeno televisivo sobre todo, si hablamos de la españolización de Canarias en el sentido de tener una visión de la realidad a través de los medios de comunicación españoles casi exclusivamente. Yo creo que sí, porque, bueno, no vamos a remontarnos a lo ocurrido en El Ejido hace unos años, porque quiero pensar que eso fue un caso puntual, ¿no? Cuando hubo linchamientos a personas de origen marroquí, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la figura del moro en España, y eso tiene que ver con la historia de España, claro, con los 800 años de Al-Ándalus. La figura del moro es una figura antipática, una figura que se ve como una figura enemiga, a la que se consiguió expulsar toda la idea de la reconquista, que tanto vendió el franquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que en España esa idea es una idea antipática. Y yo tengo que reconocer que la palabra moro, esa palabra en sí, empleada en sentido despectivo, yo no recuerdo haberla escuchado en Canarias hace 12, 15, 20 años. Como se utiliza ahora, que se utiliza con muchísima frecuencia, de manera muy despectiva, junto con otra palabra muy despectiva, también de origen peninsular, por decir, sudaca. Es decir, ese tipo de palabras, yo en Canarias nunca las había escuchado. Y yo creo que tiene que ver quizás en parte con lo que tú estás diciendo, ¿no? Con que a través de los medios de comunicación, también es verdad que con la frecuencia con la que los canarios viajan hoy en día a la España continental, que es mayor, ¿no? A estudiar, a trabajar, etcétera, etcétera, pues digamos que eso ha entrado en el lenguaje cotidiano. La verdad que yo sobre esto diría más Mira. cosas. Yo no sé si a lo mejor hacer una pequeña pausa antes de seguir, porque yo cuando hablaba antes de convertir la inmigración en una oportunidad. Sí, es que yo te iba a interrumpir porque podríamos hablar de esto durante mucho tiempo. Hay muchos aspectos aquí a tratar y cosas que no ten, vamos, que yo mismo no tengo en absoluto claras, ¿no? Sí, esto es un fermento de Pero ideas, más bien. sí, más bien, pero tenemos que retomar ese punto de partida, ¿no? El de la oportunidad que supone la inmigración. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y seguimos centrándonos en eso, en esa oportunidad. Perfecto, simplemente decir antes de la pausa que quizás la pregunta que creo que nos podría dar la pista de cuál podría ser esa inmigración como oportunidad es, ¿qué queremos hacer con esos continentes de inmigrantes a los que no consideramos integrados? Entonces la pregunta era qué hacer con esos contingentes de personas, ¿no? Que llegan, cómo convertir eso, que muy a menudo se ve como un problema, pues cómo evitar que se siga considerando un problema y cómo conseguir que pase a ser una oportunidad para Canarias. Pues mira, sí, Iván, porque, o sea, el hecho cierto ya es que hay miles de personas que están viviendo en Canarias que no han nacido en Canarias, eso ya es un hecho. Eso no es, perdón, eso ya no es una perspectiva, ni a corto ni a medio plazo, eso es una realidad. Y la realidad es que con estas personas podemos adoptar una actitud, digamos, más excluyente, o una actitud más de integración. Esto dicho así de una manera quizás muy poco apropiada o muy poco precisa, pero voy a intentar explicarme mejor. Es decir, estas personas que ya están viviendo en Canarias, que están teniendo hijos en Canarias, que van a estudiar en una escuela en Canarias, etcétera, etcétera, etcétera, van a desarrollar su vida en Canarias. Y no digo nada nuevo si digo que las políticas de lo que es la convivencia entre personas que viven en un lugar ya y personas que han llegado más tarde, no siempre es fácil. Ahí tenemos muchos ejemplos de situaciones conflictivas en Alemania, en Francia, en Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando de repente llega población de origen turco, a lo mejor que vive en Alemania hace décadas, y que por H o por B, porque esto es un tema amplísimo y en el que no voy a entrar ahora porque no daría tiempo, entre otras cosas, pues hay parte de este contingente de población o que habla mal la lengua del país o que hace un uso de la lengua de su país de origen, el turco en este caso, a veces que se considera provocativa o deliberada o excluyente, es decir, que de repente se considera por parte de la población que vive en ese país, de los alemanes que ya nacieron en ese país, estos son medio alemanes o no son alemanes, es decir, algo así por el estilo. Yo sé que en Canarias pasa algo parecido, hay gente que de repente ve a alguien de origen magrebí y dice, este no es canario, lo piensa así, este no es canario. Pero yo me pregunto lo siguiente, una persona que ha nacido en Canarias, que ha estudiado en un colegio en Canarias, en el instituto, en la universidad, etcétera, etcétera, y que se llama Mohamed, ¿es canario o no es canario? Para mí es canario. Hombre, yo creo que la respuesta es evidente, esa persona es canaria, ¿no? Para ti, para mí a lo mejor. Yo, ojalá que me equivoque, creo que hay mucha gente que diría, no, ese es un marroquí que vive en Canarias. Y le dirán el marroquí, y se da de los marroquíes, o de los moros, ya cada uno, en fin, ya viene el término más neutro o más despectivo. Pero, vuelvo a la pregunta, si de repente un chico nace en Canarias, o una chica nace en Canarias, estudia en un colegio canario, un instituto canario, en la universidad en Canarias, etcétera, etcétera, y se llama Ulrike y los padres son alemanes, ¿esa chica es canaria o no es canaria? Para mí la respuesta está clara, pero también conozco algún caso de la alemana. Ah, tú tienes una amiga alemana. Uy, qué bien habla español la alemana. Pero si es que esa chica nació en Canarias, es decir. Sí, o aunque no haya nacido, a lo mejor llegó a Canarias con 7, 8 añitos, con 10 añitos. Claro, pongo el ejemplo más evidente de alguien que haya nacido en Canarias, pero efectivamente también lo hay de personas que han llegado con 14 años, con 10 años y están completamente integradas. Pero es que incluso aunque haya nacido en Canarias, sigue siendo la alemana, sigue siendo el moro. Quiero decir. Sí, sí, ya te entiendo por dónde va. Hay una. Y es curioso, una tierra de. Formada. Una sociedad formada por componentes de tantos lugares del mundo como es Canarias, que siga teniendo esa manera de ver la realidad. A mí por lo menos me llama la atención. Entonces yo propongo que nos cambiemos las gafas, que nos cambiemos los prismáticos, y que a Mohamed lo llamemos canario, que a Ulrike la llamemos canaria, y que convirtamos ese caudal inmenso de culturas, de modos de vida, de maneras de entender la realidad, de diversidad, en una riqueza para la Canarias del siglo XXI. Voy a poner un ejemplo muy concreto que se me viene a la mente. Ustedes imagínense a un chico proveniente de una familia marroquí, hoy en día en Canarias. Vuelvo a hablar de Mohamed. Ustedes me perdonen mi falta de originalidad, pero tengo que reconocer que no tengo un abanico muy amplio de nombres marroquíes. Bueno, pues este chico nace en Canarias, o llega con 7 años o con 10, y habla el español como usted o como yo. Pasa el ciclo primario, el secundario, termina sus estudios universitarios y ese chico estudia ciencias del mar. Sinceramente se me ocurren pocas personas a lo mejor tan aptas para ser asesor, por ejemplo, de un consejero de pesca en Canarias, como a lo mejor alguien que tenga un conocimiento sólido sobre la problemática de la pesca en Canarias y de la cultura marroquí. Es decir, lo que en un primer momento se puede ver como un inconveniente, como un problema, nosotros lo podemos convertir en una ventaja y decir, ese chico vive en Canarias, su novia o su mujer, sus amigos son canarios, uno de origen marroquí, otro de origen alemán, otro de origen canario, todos canarios, y ese chico, además de ser un especialista en la rama X y por tanto una persona que puede opinar sobre ese tema, que puede trabajar en ese campo, además es una persona que vive en Canarias, que desarrolla su vida en Canarias y que por tanto está interesada en que las cosas vayan bien en Canarias. Y en un momento determinado, en una negociación, por ejemplo, sobre mar territorial, sobre relaciones entre Canarias y el noroeste de África, en una delegación diplomática apoyando al gobierno de España, etcétera, etcétera, etcétera, el consejero de turno puede contar con el asesoramiento de alguien que conoce bien su cultura de origen y su cultura de llegada. Es decir, esto de manera muy sucinta, lo que pretendo decir con esto es que en nuestras relaciones con América Latina, en nuestras relaciones con el noroeste de África y con África en general, también en nuestras relaciones con el resto de los países de la Unión Europea, si nosotros hacemos que las personas que viven en Canarias se sientan canarios, es decir, qué es lo que son, qué es lo que deben ser, siempre y cuando hagan el esfuerzo, porque los demás, como ustedes comprenderán, antes hablábamos de libertad individual, pues tanta tiene libertad individual tener alguien para no aprender español, como otro alguien para decir, pues mire, yo con usted no tengo mucho, porque usted no quiere. Es la misma libertad, pero desde el otro lado. Ahora, las personas que hacen un esfuerzo por integrarse, se merecen que nosotros les demos esa oportunidad y que digamos, oye, tú eres tan canario como yo. Ahora, yo aporto mi cultura canaria de base y te la voy a transmitir y voy a hacer que también te sientas orgulloso como yo de ser canario. Oye, apórtame tú de dónde vienes, que seguro que me vas a enseñar cosas interesantes. Porque la sociedad del siglo XXI es una sociedad multicultural. No estoy diciendo, no estoy inventando la pólvora ni descubriendo América. Y las sociedades más dinámicas en el siglo XXI o tienen un componente multicultural en el sentido étnico, o introducen la enseñanza de las lenguas extranjeras como un componente básico de la educación. Eso ya es una, es decir, una sociedad que esté cerrada desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista lingüístico, hoy en día económicamente es un lastre, no es una sociedad dinámica. Bueno, no, pues en Canarias tenemos esa posibilidad, la tenemos delante. Sí, sí, vamos, económicamente es un lastre y es un lastre a todas luces, en todos los sentidos, vamos, no solo económicamente. Así oyéndote hablar, se me ocurre que ese muchacho del que tú hablabas podría incluso no ser asesor del consejero, sino podría ser el propio consejero. Bueno, ¿no? Claro, claro. Y muchas cosas más. En fin, que yo creo que está claro que lo que puede ser un problema, lo que algunos pueden o podemos haber visto como un problema, no tiene siempre por qué serlo. De todas maneras, este asunto, yo sé que lo que voy a decir tampoco es muy original, es complejísimo. Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio un poco de, pues yo creo que de empezar a poner por algún sitio algunos puntos de referencia, porque a mí me parece que este es un debate que no se da, es que no se está dando. Yo, en mi opinión, en los propios medios o en nuestra sociedad, lo que supone la inmigración es simplemente: llegó ayer a la playa del Médano un cayuco con X personas. Llegó un cayuco a Arguineguín con X personas, no sé cuántas de ellas menores. Llegó a la Restinga un cayuco. Pero, ¿y dónde está el debate sobre las consecuencias de eso, no? ¿Dónde está la discusión sobre qué papel tenemos que desempeñar nosotros en todo esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a transformar Canarias? Porque Canarias se tiene que transformar ante este fenómeno, porque Canarias no vive en un vacío, ¿no? Canarias vive en un mundo que está sujeto a flujos migratorios enormes. E igual que se han ido transformando otros países, pues se tiene que transformar Canarias si pretende poder sobrevivir y seguir siendo Canarias en el futuro, ¿no? Por eso digo que a mí todo esto que tú planteas me parece interesantísimo, porque este debate no se da y no entiendo por qué no se da. Me parece muy necesario. Con lo que, en fin, yo te lo agradezco. No, hombre, yo además, igualmente si, o más. Sí, sí, si me permiten. Miren, me voy a poner abuelo cebolleta y les cuento una anécdota. Venga. Hace unos años, una anécdota para precisamente pretender demostrar lo importante que es que se hable de estas cosas. Hace, creo que 3 años, estuve en un curso de verano en la Academia Diplomática de Viena. ¡Oh! ¿Cómo queda eso, no? No, no, no se creen, no se crean. Aquello es una academia como cualquier otra. Lo que pasa es que se llama Academia de Diplomática, bueno, vale. Como pues, la Academia Guma, ahí fue donde aprendí a escribir a máquina. Amigo, allí cerca, en el antiguo puente de piedra, sí, ¿no? Sí, ahí aprendí a escribir a máquina. Pues no había máquina de escribir todavía. Mira, mira, para que tú veas. Pues esto es un adelantado. Como, pues mira, como Fernández de Lugo. A mí, bueno, en fin, eso lo dejamos para otro podcast. Y el caso es que en una de las ponencias que hubo allí, la dio un señor, un catedrático de Relaciones Internacionales, que era francés, pero que hacía muchísimo tiempo, muchísimas décadas, que vivía en Austria. Pues este señor hablaba del modelo francés de integración, ¿no? Y él hablaba y nos contaba de cómo en Francia el éxito del modelo se basa en que todas las personas son hijos de Francia, son hijos de la República. Sea usted de origen magrebí, sea usted de origen rumano, sea usted del origen que sea, ¿no? La solidez y el éxito del modelo francés se basa, según este señor, se basaba en la idea de que todos son iguales hijos de Francia, ¿no? Todos son iguales ante la República Francesa. En fin, yo no sé si ustedes ven por dónde voy. Este señor era un catedrático de relaciones internacionales, un señor con mucha experiencia, un señor que daba clases y ponencias en esta academia diplomática, ¿no? Donde iban muchos, donde, bueno, iban pues estudiantes de las diferentes carreras diplomáticas de muchos países europeos, dentro y fuera de la Unión Europea. Pues resulta que a los pocos meses estaban los banlieues de París, ¿no? Todas las zonas periféricas en pie de guerra. ¿Por qué? Pues porque esos hijos de Francia, que se suponen que eran iguales ante los ojos de la República, pues ya no aguantaban más, ya no aguantaban más que no les dieran trabajo si se llamaban Mohamed, o no aguantaban más que los miraran mal en el metro, no aguantaban más que los discriminaran por ser un poquito oscuros de piel y por llamarse pues Ahmed o Mustafa. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que incluso una persona que yo consideraría plenamente informada, como este señor catedrático, tenía una visión completamente irreal. Estaba viviendo en otro planeta. Y esto me lleva a pensar que precisamente lo que venimos diciendo, ¿no? Es lo que se da, que la visión que tenemos de la realidad no siempre es la visión de la realidad, sino la que nos dan los medios sobre cuál es la realidad. Francia estaba viviendo en una burbuja y en una mentira, si se me permite la expresión. Esa integración y ese sólido, entre comillas, modelo de integración francés no era ni tan sólido ni era tan integrador. Y esto lo hemos visto todos, ¿no? Fue como la caída de un mito. Y hoy día, como no puede ser de otra manera, sigue habiendo grandes tensiones, pues incluso raciales y de integración en Francia, ¿no? Con esto no digo que el problema sea fácil. Pero veamos los errores que cometen otros y no los cometamos nosotros, ¿no? No hace falta que cometamos el mismo error que otros han cometido antes, ¿no? Veamos qué es lo que ocurre en todo el mundo y aprendamos de los errores de los otros, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad y la suerte, en este caso, de ir un poquito por detrás. Pues cojamos recortes y no cometamos los mismos fallos. Y no nos ceguemos ante la realidad. Pues sí, qué interesante eso que estás contando ahora, Iván. Este es el último sí que te doy en el programa de hoy, porque a partir de ahora te voy a decir que no, porque vamos a hablar del senador no, en Uy. breves momentos. Sin aire ya no hay vida, yo no sé lo que pasó. Aquel día el despertador se convirtió en llanto en ira. Pensar que ya jamás notaría tu presencia, que corriendo se fue como corren las tormentas. Y entramos en el fenómeno paranormal de la semana. Tengo miedo. ¿Cómo se animan? Están aquí. Hemos venido. Ay, Dios mío. Es que hemos descubierto, señoras y señores, el poder, que hemos descubierto el poder. de Jerónimo Saavedra. Sabíamos que era Sí. el líder histórico e histérico del Partido Socialista Canario. Lo que no sabíamos es que, bueno, recordarán ustedes que hace algunas semanas el señor Saavedra decía que los chicos del no a todo iban por mal camino. Sí, y lo dijo muy clarito, ¿eh? Que Estaba cabreado. Gran Canaria tiene que dejar de ser la isla del no a todo. Lo que no sabíamos en aquel momento es hasta dónde llegaban los tentáculos del señor Saavedra. Llegaban hasta el Senado norteamericano. Sí, donde uno de sus más conocidos senadores era conocido precisamente por el sobrenombre de el senador no, El senador que no se oponía a todo. unos días después de las palabras de Jerónimo Saavedra, muere misteriosamente. Pues sí. Nino, nino, nino, Atención, murió nino, además el 4 de julio, nino, nada menos, nino, ¿no? El día de la nino, fiesta nino, estadounidense. nino, nino, nino, Yo jamás nino, nino, nino, sospeché que Así que Saavedra tuviera este poder señor oculto. Saavedra, sí, claro que sí. Yo no soy un chico del no, Hombre. A mí, por favor. Yo soy muy joven, no, no. Visto lo Digo, visto, sí. visto lo visto, No, no, no. yo, Estamos vamos, a partir de sí a ahora, todo. Canarias posible, posible. ¿Ves Será, ¿te tú? das cuenta? Tan Será malos no éramos, tan malos no el éramos. blog del sí a la regasificadora, sí a las judías y a sus efectos, sí al hotel de 5 estrellas, sí a todo lo que usted diga. Que no se ocurra nunca lo que le ocurrió a Jesse No, no, Helms. no, qué va, qué ¿Qué va. te parece si hacemos una pequeña conexión con Radio Carolina del Norte, que le está dedicando ahora mismo un especial a Jesse Helms? Sí, que era de por ahí. Vamos a ponerlo, a Venga, ver, a ver, le vamos. damos aquí al play, a ver qué pasa. Play. Jesse Helms was born in Monroe, North Carolina, where his father, called Big Jesse, served as chief of police. Jesse and Ol Helms were the parents of three children, Jane, Nancy O'Reilly, and Charles Helms of Winston-Salem, North Carolina. Bueno, pues luego seguimos escuchando la radio, porque esta gente está haciendo ahora una semblanza de biográfica y me da que va a durar un buen rato, así que luego ya seguimos escuchando lo que nos dicen. Pero mira, a mí se me ocurre que hablemos un poquito de este hombre nosotros. A ver, era el senador no, pero el senador no. Mira, yo tengo aquí apuntado que el tío dijo que no al día de Martin Luther King, porque decía que tenía amigos comunistas y que eso de un día de fiesta dedicado a un amigo de comunista, no. Ah, que como Martin Luther King tenía tenía amigos comunistas, que no, o sea, que día de fiesta nada, todo el mundo acurra, que eso del día de Martin Luther el King. El día de Martin Luther King, no, hombre, quite usted vaya todas esas cosas. Bobería la justa. Luego tengo por aquí también otro no, que soltó famoso, fue cuando todo lo que tenía que ver con la regulación del tabaco y tal, que no, que no, que no, que aquí no se regula nada, que en Carolina del Norte el tabaco es muy importante y que todo el mundo fuma puro, si puede ser. Así que sí, a la regulación del tabaco. Sí, sí, el hombre por lo visto era muy amigo de Reynolds y de Philip Morris, que lo apoyaban, le hicieron algunas donaciones y tal, no sé. Alguna caja de puro, una caja de puro que le gustaba sí, fumar. Y, el hombre, y uno de los no más famosos y más bestias aquí del señor Helms tuvo que ver con los tratamientos del SIDA, don Iván. Pues sí, según parece, Jesse Helms se opuso furibundamente a toda financiación de que fuera destinada a la investigación y el tratamiento del SIDA. Que hay que ser bestia, ¿pero por qué? ¿Por qué dijo que no? Porque el tipo decía que no había ni un... Espera, me parece que ahora mismo lo están poniendo en la radio. Ah, a ver, sí, súbelo. A ver, le doy aquí... Venga, le subo el volumen y a ver qué pasa. Jesse Helms was also bitterly opposed to federal financing of AIDS research and treatment. Opposing the Kennedy Hatch AIDS Bill in 1988, Helms stated, "There is not one single case of AIDS in this country that cannot be traced in origin to sodomy." Iván, ¿qué dice esta gente? Yo lo único que entendí ahí que dijo algo de sodomy. Al tío le iba a la sodomy. La marcha. ¿Qué dijo ahí? Que el tío que nada ayuda al SIDA. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo? Mira, no sé. La verdad que no sé qué es lo que dijo porque no hay Dios que lo entienda eso. Pero, en fin. Pero alguna chuleta tenemos pero por ahí. Que sí, ¿no? Menos mal que tenemos aquí la chuleta porque si no nos quedamos a dos velas. Pero, ¿y por qué dijo que no? Por lo visto el tío se opuso, a, como decíamos antes, al tratamiento y a la investigación del SIDA, que creo que eso es lo que decía la radio ahora mismo. El tío se oponía a que se investigara sobre el SIDA porque, según él, no había ni un solo caso de SIDA en Estados Unidos que no tuviera su origen en la sodomía. Amigo mío, arrepentíos. Ahí está el senador Helms, el senador no, diciendo que no a todo. Sí. Pero que conste que nosotros somos los chicos del sí, señor Saavedra, ¿eh? Sí, repetimos, sí. Decimos y repetimos, somos los chicos del sí. Somos los chicos del sí a todo. O sea que nosotros no tenemos nada que ver con nada de esto. Ya saben ustedes, señores del no, lo que les espera. Sí. Los tentáculos de los chicos del sí llegan hasta el Senado norteamericano. Cuidado, que el señor Helms... ya sabe lo que es morder el polvo. Bueno, así que ya ven ustedes cómo son las cosas. Nos vamos despidiendo por el día de hoy del señor Jesse Helms, por supuesto, del señor Jerónimo Saavedra, pero sobre todo de todos ustedes. Muy bien, esperamos que les haya gustado. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Yo es que siempre con estos fenómenos paranormales... Siempre te desarreta. Me desarreto todo, me vuelvo todo loco. Pues nada, pues antes de que vaya la cosa a mayores... Sí, vamos a portarnos, a contenernos, con tensión. Con tensión, pues con esta tensión, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre, y estaremos encantadísimos de leer sus comentarios y de responderlos, por supuesto. Muy bien, pues lo dicho, hagan alguna propuesta, crítica o pega al servicio, todas en nuestro correo. Y nada más, un abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Iván.